en el alma un hechizo para que tú te quedes conmigo, para que no me dejes nunca jamás. Yo te puse en el alma un hechizo para que nunca dejes de amarme, para que no te vayas nunca jamás. Pero falló la seducción, algo pasó y hoy te vas. Tú te vas a pesar del hechizo, aunque quieras no te lo permito. Un hechizo te puse en el corazón. Si te vas te deseo buena suerte, como yo nadie puede quererte. Un hechizo te puse en el corazón. Jamás. Yo te puse en el alma un hechizo para que nunca dejes de amarme, para que no te vayas nunca jamás. Pero falló la seducción, algo pasó y hoy te vas. Tú te vas a pesar del hechizo, un hechizo te puse en el corazón. Si te vas te deseo buena suerte, como yo nadie puede quererte. Un hechizo te puse en el corazón. Tú te vas a pesar del hechizo, aunque quieras no te lo permito. Un hechizo te puse en el corazón. Como yo, nadie puede quererte. Un hechizo te puse en el corazón.